Me gusta verte en las mañanas cuando despiertas en mi cama y respirar tu aliento cuando dices que me amas. Y me gusta verte sonreír porque sé que es por mí. Sabes que soy ese loco que se enamoró de ti y no puedo negarlo. Quiero gritarlo al mundo entero. No podrá, no. Rakim, Ken White.